Bueno, es un decreto, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, para empezar por ahí, absolutamente inconstitucional. Reglamenta de manera excesiva e innecesaria el ejercicio del derecho de huelga en los denominados servicios esenciales. ¿Por qué digo innecesaria? Porque existe en Argentina una regulación desde hace más de 20 años que establece, siguiendo los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, que servicios esenciales son solo aquellos que cuya interrupción puede poner en peligro la salud, la vida y la seguridad de la población, en cuyo caso simplemente se limita el ejercicio del derecho de huelga estableciendo guardias mínimas. Bueno, esto lo conocemos todos cuando hay una huelga en algún tema de salud, en algún hospital, siempre se garantiza una guardia mínima y no conocemos ningún caso, no hay, donde por alguna huelga en ese contexto haya habido algún problema con la salud, con la vida o con la seguridad de la población. Entonces es innecesario desde ese punto de vista porque no hay ninguna, ni hubo situación que amerite poner en discusión la regulación que existe. Entonces el único objetivo, más que evidente, es restringir el derecho a huelga, porque se amplía a muchísimas otras actividades que las que hoy limitadamente establece la legislación, lo que se considera servicio esencial y además le impone una obligación de garantizar una prestación de por lo menos el 75% del servicio normal. Y además crea una categoría nueva que la denomina servicios de importancia trascendental, donde incluye todo el resto de las actividades, de manera tan amplia que podemos decir que casi todas las actividades que existen en la actividad económica en general podrían quedar incluidas en una u otra. Y ahí en ese caso impone una obligación de garantizar el 50% de la prestación. Por eso decimos que es una restricción, casi una prohibición del ejercicio del derecho de huelga, porque el objetivo es restarle cualquier tipo de efectividad.